Un gustazo estar aquí con ustedes y poder compartir una de mis curiosidades, uno de los temas que más curiosidad me ha suscitado desde hace ya 10 o 15 años, que es esta cuestión de que se oye continuamente sobre la pobreza, ¿no? Y que se repite una y otra vez. Y lo que nos cuentan es que los ricos, al menos que en este mundo capitalista, dicen que estamos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y en realidad lo que voy a venir a hacer es a contarles a ustedes por qué es un tema que me provoca tanta curiosidad, ¿no? Y compartir esa curiosidad con ustedes y tratar de discutir con ustedes el por qué será que tanta gente piensa que en la medida en la que hay mercados, y sobre todo en la que hay mercados globales, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Uy, esto no me... Quizá para entender la polémica en torno a este asunto, conviene irnos al año 1999, que es cuando se produjeron aquellas manifestaciones en la ciudad de Seattle. No sé si recuerdan, algunos de ustedes eran muy jóvenes en aquel año, pero en el año 99 fue la primera gran manifestación en contra de las reuniones de la Organización Mundial del Comercio. Entonces se reunía la Organización Mundial del Comercio en la ciudad de Seattle y ahí se reunieron sindicalistas, ecologistas, indigenistas, todo tipo de movimientos llamados sociales para protestar en contra de los acuerdos de la ronda en la que se intentaba pues desregular el comercio internacional. Curiosamente, esa era la ronda dedicada a intentar desregular aquel comercio que tenía más que ver con los países pobres, es decir, abrir los mercados de los países ricos a los países pobres y viceversa. ¿Por qué? Pues porque, siguiendo nociones elementales de la economía, pues mucha gente pensaba que si se abría el comercio y se llevaba la especialización y la división del trabajo a la esfera internacional, pues los pobres serían menos pobres y los ricos serían más ricos. Entonces toda esta gente se manifestó en la ciudad de Seattle y se manifestaban porque pensaban que esa liberalización del comercio y liberalización de la economía en general a lo que iba a llevar esa más pobreza, ¿no? El argumento principal es el del título de la charla, y es que en un mundo liberalizado, o mientras más liberalización haya, los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres van a ser cada vez más pobres. Bien, si piensan un poco en esta cuestión de la riqueza y la pobreza, lo primero que tendríamos que plantearnos antes de entrar a ver si de verdad los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, es cómo definimos esto de la pobreza, ¿no? ¿Qué es esto de ser pobre? ¿Y cómo se mide cuántos pobres hay en el mundo? Y sin entrar en mucho detalle técnico, sí conviene separar dos tipos de indicadores de pobreza. Están por un lado los indicadores absolutos y por otro lado tenemos los indicadores relativos. Yo me voy a estar refiriendo aquí a los indicadores absolutos. Y el motivo por el que voy a estar señalando indicadores absolutos es porque los indicadores relativos, y esto ocurre muchas veces, vamos a buscar fuentes en internet y nos encontramos gente que dice casi lo opuesto, ¿no? Gente que dice, no, aquí tenemos datos que muestran que cada vez hay menos pobres. Otro dice, no, cada vez hay más pobres, y está demostrado y podemos fundamentarlo con datos. ¿Por qué encontramos versiones tan distintas? Pues porque unos utilizan indicadores relativos y otros utilizan indicadores absolutos. ¿En qué consisten los relativos? Pues los relativos consisten en, o al revés, ¿en qué consisten los absolutos, los indicadores absolutos? Pues en mirar cuántos pobres hay. ¿Cuántos pobres hay en una región o cuántos pobres hay en el mundo? Y entonces, en ese sentido, mirar si la pobreza aumenta, o si crece, o si decrece, consistiría en ver cuántos pobres hay. ¿Hay más pobres que antes o hay menos pobres que antes? Parece de cajón, de perogrullo, ¿no? Los indicadores relativos, en cambio, tienen una curiosidad, y es que como de lo que están hablando son de diferencias relativas entre los más pobres y los más ricos, puede ocurrir lo siguiente, y es que utilizando un indicador relativo, puede ocurrir que todo el mundo esté mejorando, que todo el mundo esté mejor, y que sin embargo el resultado obtenido sea, una vez interpretado, que cada vez hay, o sea, que hay más pobreza. ¿Por qué? Porque los ricos podrían crecer más rápido que los pobres. Entonces, al haber más distancia entre los ricos y los pobres, podría mejorar todo el mundo y, sin embargo, podríamos estar llegando a la conclusión de que hay más pobres, ¿no? Así que me voy a estar refiriendo, creo que cuando miramos pobreza, lo que hay que estar mirando son los indicadores absolutos. Cuando miramos distribución, pues podemos mirar los indicadores relativos. Aquí tiene un gráfico, que es un conocido gráfico. Realmente este es un, vamos, aquí tenemos dos series de datos. Tenemos los datos de Brad DeLong y los de Angus Madison. Tenemos la renta per cápita en el mundo en los últimos, pues, 12.000 años aproximadamente. Entonces vemos que este gráfico tiene una curiosidad, ¿no? Y es que es absolutamente plano durante, pues, 11.900 años aproximadamente, o 11.800 años, y de pronto ven cómo sube, como si fuese un palo de hockey. Y aquí sí que tenemos un auténtico palo de hockey, ¿no? Si en vez de poner 12.000 años en el eje horizontal, ponemos un poco menos, pues bueno, ya parece un poco menos palo de hockey, pero vemos que hay una... ¿Dónde? Aquí. Vemos que en cualquier caso, en donde se produce el cambio, es en el siglo XIX, en torno a mediados del siglo XIX, se produce un cambio bastante claro, ¿no? De estar todo igual, de estar, digamos, la riqueza, pues igual durante siglos, de pronto, a mediados del siglo XIX ocurre algo. Ocurre algo que cambia por completo la historia de la civilización y cambia la historia del planeta, cambia la historia de la humanidad en los últimos dos siglos. Quizá merecería la pena que dedicáramos un minuto a que hablen con quienes tienen a su lado en qué es lo que ocurrió aquí. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió ahí? Para que la historia de la humanidad cambiara. Bueno, venga, alguien que se anime a comentar qué fue lo que ocurrió ahí. La revolución industrial. ¿Y qué ocurre exactamente en la revolución industrial? ¿El qué? Surgen los derechos de propiedad. ¿Alguna otra idea? División del trabajo. Capitalización. Brutal. Del interés del interés. Muy bien. Comercio mundial. Comienza el comercio mundial. ¿Alguna otra idea? Incremento de la productividad. Incremento de la productividad. Mayor producción. Mayor producción. ¿Cómo? Dignidad. Pensaba que Paco Capilla estaba hablando de divinidad, me extrañaba mucho. Bueno, prácticamente todos los factores que han comentado influyen en algunos de ellos, resumen muchos de los factores que confluyeron en ese momento histórico. Si vamos a los libros estándar de texto, nos van a hablar de que aparecen las máquinas, ¿no? Nos van a hablar de que la gente va del campo a la ciudad y nos van a contar muchos factores puntuales que podemos percibir en esa época. De todas formas, todos los conocimientos técnicos para que eso ocurriera estaban ahí desde muchísimo tiempo antes. Es decir, esto no ocurre porque a una persona de pronto se le ocurre, vamos a hacer la máquina. Todos los conocimientos para poder hacer la máquina estaban ahí. El comercio se conocía desde milenios atrás. Se sabía lo que era el comercio. El cómo escapar incluso a la ley, sortear la ley y llevar a cabo comercio en lo que diríamos que sería el mercado negro, también estaba ahí. Entonces, yo creo que las ideas más convincentes de los últimos años tienen que ver con lo último que se dijo, aquello que decía Paco Capella allá atrás, de la dignidad del comercio. Yo no sé si tanto del comercio como la dignidad de Deirdre McCloskey tiene un libro en el que yo creo que de forma bastante convincente habla de que en realidad lo que se dignifican son las virtudes burguesas, ¿no? Hay toda una serie de virtudes, hasta ese momento histórico las virtudes que se reconocían eran las virtudes de la aristocracia, y empieza poco a poco a haber un cambio que se puede trazar en la literatura, que se puede trazar en el arte, a través del cual a lo largo de algo más de 100 años van cambiando las virtudes que son reconocidas en la sociedad y empiezan a ser las virtudes burguesas las que son respetadas, las que son reconocidas. Es posible que todo lo demás que hemos estado comentando ocurriera por eso, porque hay un cambio cultural a través del cual se van dignificando las virtudes burguesas, y gracias a ese cambio empezamos a ver más ahorro, más capitalización, empezamos a ver que los empresarios, que no es que no supieran ser empresarios antes, que empiezan a poder ser empresarios porque socialmente no tienen un estigma cuando se lanzan a ser empresarios, cuando se lanzan a comerciar, ¿no? Es muy posible que esa sea la, al menos hasta hoy, yo creo que es la explicación más convincente de por qué aparecen todas esas máquinas que nos contaban en los libros de texto, por qué aparece todo ese comercio internacional que hasta entonces era perfectamente posible, pero sin embargo no había surgido, ¿no? Otra cuestión curiosa es si miramos los últimos 200 años, que es aproximadamente el tiempo o las series estadísticas más fiables que tenemos, especialmente las de Madison, nos encontramos con que si vamos a 1820, algo más del 80% de la población del mundo era lo que hoy diríamos pobre. Estaba por debajo del umbral de la miseria. ¿A qué llamamos ser pobre? Utilizando los índices absolutos que les comentaba antes. Bueno, pues hay una definición más o menos estándar que se sacaron de la manga en los años 80, en la década de los 80, una serie de economistas ligados al Banco Mundial que trataron de calcular cuánto le hacía falta a una persona para tener los servicios básicos. Entonces, la medida de aquel momento era 1,1 poco de dólares al día, del año 86. Entonces, si vamos a esa definición, a la definición de el umbral de pobreza, entonces nos encontramos con que este gráfico de acá, ven que en el año 1820 algo más del 80%, aproximadamente el 83% de la población del mundo estaba en la pobreza. Y vemos cómo a medida que ese proceso que algunos de ustedes catalogaban como la revolución industrial, la era del comercio global, etcétera, ese porcentaje de pobres en el mundo va disminuyendo drásticamente. Vemos que hay un repunte aquí y después vuelve a bajar y sigue bajando hasta la actualidad. Hasta el punto de que si hace pues algo menos de 200 años más del 80% de la población del mundo era pobre, hoy le hemos dado la vuelta a la tortilla. Hoy es algo más del 80% de la población del mundo la que está, o bastante más del 80% de la población del mundo la que está por encima. Realmente estamos aproximadamente en el 90% de la población del mundo que está por encima de los índices de miseria o de pobreza. Aquí abajo, este otro gráfico que tenemos, es un gráfico en el que vemos el número de pobres. ¿Qué ocurre? Que la crítica más importante que se suele hacer a este enfoque porcentual de la pobreza en el mundo es, bien, esto está muy bien, es genial, fabuloso, que el porcentaje de pobres en el mundo haya ido cayendo en los últimos 200 años. Sin embargo, ¿qué ocurre con el número de pobres en el mundo? Porque puede ser que el porcentaje vaya cayendo y sin embargo el número de pobres vaya aumentando. Realmente, si lo piensan un poco, es casi imposible que el número de pobres disminuya. Porque la mayor parte de la población del mundo nace en los países más pobres. O sea, los nuevos seres humanos que se incorporan al planeta se incorporan en las partes más pobres del planeta, especialmente. Entonces, para que disminuyera el número de pobres a nivel global, la inmensa mayoría de esos nuevos habitantes que nacen en la parte más pobre del planeta tendrían que lograr a lo largo de su vida superar esa línea de la pobreza y estar entre los habitantes del planeta que no son pobres. O sea, abandonar la pobreza. Y realmente eso ha sido así durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante casi toda la historia de la humanidad, en los periodos en los que se ha conseguido reducir el porcentaje de pobres en el mundo, se ha conseguido reducir solo en niveles porcentuales, en términos porcentuales. En términos absolutos, la pobreza ha seguido creciendo ligeramente. Sin embargo, en este otro gráfico tenemos aquí lo que muchos consideran casi un milagro. Y es que, si bien hasta la década de los 70 de este último siglo, el número en términos absolutos de pobres aumentaba, a partir de la década de los 70 de este último siglo ha ocurrido lo que nunca antes en la historia había ocurrido. Y es que el número de pobres no solo disminuyera el porcentaje de pobres, sino que disminuyera el número de pobres en el planeta. Eso no había ocurrido nunca antes en la historia. Y es un fenómeno absolutamente novedoso. Así que, digamos que desde la revolución industrial se viene reduciendo drásticamente el porcentaje de pobres, y desde la era de la globalización, si lo quieren llamar así, que es en las últimas cuatro décadas especialmente, que es cuando se ha abierto una nueva etapa de liberalización del comercio internacional, se ha logrado lo que nunca antes se había conseguido, que es disminuir el número de pobres en el mundo. Por cierto, aquí vemos que tenemos un repunte importante. Ese repunte importante en el número de pobres en el mundo coincide con los años en los que se comienza la guerra contra la pobreza. The War on Poverty, que se comienza en los años 60. Hay mucha discusión sobre a qué se debe esto, ¿no? Porque cuando se comienza justo la guerra contra la pobreza, se dispara el número de pobres en el mundo. Algunos autores como Peter Bauer han sugerido que en realidad lo que ocurre ahí es que ese dinero que iba de los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos de los países pobres, lo que conseguía era fomentar la corrupción, deslegitimar instituciones importantes para el crecimiento en los países del tercer mundo y evitar, en definitiva, que esos países pudiesen crecer y disminuir los ratios de pobreza. Aquí otro gráfico, este se ve mal porque está un poco lejos, pero simplemente les comento, aquí se ven diferentes países y se ve a España. España empieza a crecer mucho más adelante o mucho después. España tiene un crecimiento acelerado mucho más tarde que otros países. España tarda 100 años en duplicar su PIB per cápita. Entre 1850 y 1950, España logra duplicar justo su PIB per cápita. Entre 1950 y el año 2000, o entre mediados de la década de los 50, finales de la década de los 50, más bien finales de la década de los 50 y el año 2000, España consigue multiplicar por 7 su renta per cápita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en España a finales de los años 50 que hace que pasemos de crecer pues muy lentamente, hasta el punto de que a nivel generacional una generación apenas notaba ese incremento, a que de pronto en 40 años se multiplique por 7 el PIB per cápita? ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? Coméntenlo primero entre ustedes. A ver qué ideas se les ocurren. ¿Un gallego? Un gallego mandar. ¿Cuánto tiempo tengo? 45 minutos. 45 minutos. ¿Cuánto llevo? ¿Tu bicharraco este mide el tiempo? No. ¿No? ¿No va poniendo tiempo, ahí? Mide el tiempo de grabación. Sí, ¿no? Por eso. 21 minutos con 24. Ah, perfecto. Bueno, a ver. ¿Qué creen que ocurrió? Por ahí ya tenemos una contestación de Miguel Ancho Bastos. A ver, profesor Bastos. A ver, ¿alguna otra idea? El turismo. También ahora, Por aquí dicen el turismo. ¿Alguna otra idea? Plan de estabilización. Apertura. Bueno, en torno a finales de los 50, sobre todo para aquellos que no son españoles, a finales de los 50 se produce un cambio importante, y es que hasta entonces el general Franco estaba empeñado en seguir una política de centralización, de economía planificada, y a finales de los años 50 un grupo de personas que había tenido algún contacto con Wilhelm Röpke y otros economistas liberales, ordoliberales alemanes, convencen al dictador de que lo que había que hacer era abrir las fronteras, abrir el comercio y abrir la economía española al extranjero. Y lo que se produce es ese crecimiento espectacular que ven ahí en el gráfico. España, uno de los países más pobres entre todos los países que se miden aquí, y en 40 y pico años, España pasa a estar pues muy cerca de los países más ricos del mundo. La única diferencia, los españoles eran los mismos, básicamente. Condiciones, digamos, geográficas, que se suele hablar mucho de ellas, también eran las mismas. Culturalmente el país pues no cambia tan rápidamente como para que se pueda justificar el cambio. Lo que cambia es que el gobierno en ese caso deja de impedir que una serie de virtudes o acciones que los españoles estaban dispuestos a llevar a cabo, el quitar restricciones para que puedan intercambiar, para que puedan desarrollar, para que puedan crear, para que puedan inventar, para que puedan capitalizar. Y eso produce ese auténtico milagro, ¿no? Ese milagro económico. Similar, por otro lado, si miramos el milagro económico alemán o el milagro económico francés, vemos que ocurre algo similar en el caso de ellos desde poco después de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo pasado. Bueno, volviendo a la cuestión de los que se manifestaban en Seattle y que los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos, vemos que es cuanto menos que curioso el que se diga esto, porque lo que vemos en los datos es que cada vez ha habido menos pobres en el mundo. Hemos ido reduciendo el porcentaje de pobres e incluso el número de pobres en el mundo. Vamos a ver otra serie de datos en las que se incluye aquí la distribución. Estos son datos, los anteriores, como decía, eran de principalmente datos de Madison. Aquí tenemos datos de Sala y Martín. Y vemos cómo aquí tenemos la distribución de la renta en diferentes países. Se lee mal desde ahí, pero vamos a ver si acercándome. Bueno, tienen las diferentes economías del mundo, Estados Unidos, tienen China, tienen la India. Después, si a alguno le interesa, les paso las diapositivas para que vean exactamente quién es quién aquí. Lo importante es ver que entre 1970, es decir, en los años, digamos, en las décadas de la globalización, entre 1970 y el año 2006, ven que la distribución de la renta se desplaza enormemente hacia la derecha, lo que significa que se hacen más ricos las personas que viven en todos estos países, y además se juntan muchísimo. La distribución, digamos que tenemos una campana mucho más estrecha, muchas campanas mucho más estrechas, ¿no? El hecho de que las campanas sean mucho más estrechas significa que hay una clase media creciente, que puesto en otras palabras, que las diferencias son cada vez menores. La diferencia que encontramos aquí en diferentes regiones del mundo entre los más pobres y los más ricos son bastante grandes, ¿no? Aquí vemos que se alargan las distribuciones, lo cual significa que va surgiendo una clase media muy importante en las diferentes regiones del mundo, y además que se desplazan a la derecha, es decir, que se están enriqueciendo al tiempo que se están haciendo más iguales, no porque nadie lo mande, sino porque en ese mercado global, o en ese fenómeno de división del trabajo global, pues va surgiendo un, algo así como una clase media global. Estas dos líneas que tenemos aquí son la línea de la pobreza. Son dos líneas diferentes, una es la del dólar al día, el otro es la del dólar y medio al día, porque hay gente que dice, bueno, pero a lo mejor el dólar no es suficiente, bueno, pues pongamos el dólar y medio. Y vemos que teníamos porcentajes significativos de la población del mundial en 1970 por debajo de la línea de la pobreza, y que en cambio si miramos en la actualidad, pues es un porcentaje realmente reducido de la población del mundo la que está por debajo de la línea de la pobreza. De hecho, si miramos al año 2006, aproximadamente es el 5% de la población del mundo. Esto que vemos aquí es aproximadamente el 5% de la población del mundo que está por debajo de la línea de la pobreza. Si miramos en la gráfica de 1970, es el 27% de la población del mundo la que estaba por debajo de la línea de la pobreza. Esa reducción entre el año 1970 y 2006 es la mayor reducción que se ha provocado nunca antes en la historia en términos de pobres en el mundo. Y la reducción es aproximadamente de un 80%. Es decir, entre el año 1970 y el año 2006, el número de pobres en el mundo se ha reducido en aproximadamente un 80%, que es lo que vemos en esta, en esas dos gráficas, ¿no? Sí. Una pregunta respecto a estos datos y los de la tabla de los datos de Madison, ¿se realizó algún ajuste para introducir el factor poder adquisitivo? Sí, aquí es, estos gráficos son todos a paridad de poder adquisitivo. O sea, está ajustado el poder adquisitivo de las diferentes regiones y también está ajustado por inflación, ¿no? Y aquí tenemos por regiones y vemos lo que ha estado ocurriendo en términos de ese dólar al día en las diferentes regiones, cómo porcentualmente entre 1970 y el año 2006 ha estado bajando el índice de pobres que están por debajo del dólar al día en todas las áreas. Inicialmente vemos que desde un comienzo tenemos una reducción realmente espectacular en el sudeste asiático, tenemos reducciones en Latinoamérica. Lo que es nuevo, lo que es verdaderamente nuevo es esto que vemos aquí. Es como África, vemos como hasta hace poco África era el continente descolgado, ¿no? El que parecía que los pobres se reducían en el mundo entero, pero en África no. Y sin embargo vemos que desde la década de los 90, y esto sí que es realmente nuevo, desde la década de los 90 incluso en África se reduce el porcentaje de pobres y el número de pobres que hay en ese continente. Esta es otra forma de ver lo mismo. Aquí tenemos a nivel global agregado el número de personas o el porcentaje de personas en el mundo que están por debajo de la línea de la pobreza, y vemos cómo la caída es realmente pues espectacular. Y aquí tenemos de nuevo aquí lo que tenemos es diferentes índices de pobreza. Si no queremos aceptar el de un dólar al día, pues diferentes líneas de pobreza diferentes, un dólar y medio, $2, y vemos que tomemos el que tomemos, hasta $5, ¿no? O $10 al día, es el último. $7.50, $5, vemos que tomemos el que tomemos. Da igual cuál tomemos. ¿Por qué ninguno coincide con la gráfica anterior? Pues porque no es lo mismo ninguno coincide con la gráfica anterior. Porque la que tienes en la diapositiva anterior es mucho más. ¿Qué diferencia hay? Ahí solo es la de un dólar al día. Y si tomásemos solo la de un dólar al día, veríamos la misma forma. También la tienes ahí. Sí, pero porque como ahí tenemos. Pero en el eje empieza en 15, no en 27. Sí. En el dólar y medio al día. Por eso, porque está mucho más achatada ahí. Entonces la tenemos mucho más plana, ¿no? Si la volviésemos a alargar, veríamos una forma parecida a la que teníamos en la otra. Este gráfico es muy interesante porque aquí tenemos, y este es el último que les muestro, creo. Este es un gráfico en el que tenemos la distribución de la renta en el mundo, a nivel global, y cómo se ha ido moviendo. La línea azul, no sé si se diferencia, esta de aquí, este que parece el elefante del Principito, es la distribución de la renta en 1970, y esta que tienen aquí es la distribución de la renta en el año 2006 en el mundo. Ven cómo la diferencia entre la primera, que es esta, y la última, que es esta, es enorme. Es una diferencia en la que se ve claramente, de la primera a la última, lo que vemos claramente es cómo se ha reducido, por un lado, el número de pobres en el mundo, el porcentaje de pobres, pero además, cómo la distribución se ha estrechado muchísimo, o dicho en otros términos, cómo cada vez hay menos, digamos, menos, el número de pobres se ha ido reduciendo enormemente y el número de ricos ha ido creciendo, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Lo que no vas a evitar nunca es que los que son pobres estén cercanos a no tener nada y por lo tanto su distancia con todos los que van creciendo pues sea mayor, ¿no? El que no tiene absolutamente nada o el porcentaje que sea que se queda con absolutamente nada, pues siempre va a ir creciendo con respecto a los que siguen avanzando. Ahora un par de reflexiones sobre esta cuestión. Bueno, vuelvo al tema de la curiosidad. Cuando uno ve estos datos, quizá la curiosidad se dispara aún más. Y es, ¿cómo es posible? O sea, si los datos son los que son, ¿cómo es posible que sigamos escuchando cada día de nuevo que en la economía global o en un mundo capitalista los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos? Y además se suele relacionar lo uno con lo otro, como si hubiese una causalidad, que los pobres son cada vez más pobres porque los ricos son cada vez más ricos. Bueno, me gustaría traer un par de reflexiones más y para dejar a dejarles a ustedes con las preguntas que quieran hacer. Una de las cuestiones es, ¿qué relación hay entre la libertad económica? ¿Qué relación hay entre la libertad económica y la pobreza? Fijémonos según el índice del Fraser Institute. Aquí tenemos los países con el índice de libertad más elevado: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Chile. Y si vemos los países con menos libertad económica, tenemos Corea del Norte, Zimbabue, Cuba, Eritrea, bueno, y toda una Birmania, Venezuela, Libia, etc. Es decir, parece bastante obvio, digo yo, que aquellos países que tienen una mayor libertad económica son, en general, aquellos países, por un lado, más ricos y sobre todo que están creciendo más, ¿no? O dicho en otros términos, que están reduciendo más la pobreza. Y que aquellos países donde hay menos libertad económica son, parecen los más pobres o quizás los que menos están creciendo o más están decreciendo, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Otro dato interesante. Si tomamos los países que han aumentado entre el año 2000 y el año 2010, es decir, si en la década pasada tomamos los países que aumentaron la libertad económica, vemos que la reducción en términos de pobreza en esos países fue de un 5,5%. Si tomamos los países en donde se volvieron menos libres económicamente, resulta que también redujeron la pobreza, pero lo redujeron menos que los países más libres. ¿A qué se debe esto? Pues yo supongo que tiene algo que ver con que a pesar del gobierno, a pesar de las intervenciones, la gente ha buscado la forma de salir adelante. Es decir, tenían una oportunidad que es el mercado global y a poco que escapasen a su gobierno y a pesar de los impedimentos en los sitios donde la libertad se restringía, muchas personas lograron salir adelante poniéndose en contacto con el mercado global o yendo al mercado, a los mercados informales. Eso sí, con mayores dificultades que las personas que vivían en países donde aumentaban las libertades y por eso ese diferencial de aproximadamente 2 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en el mundo en estas últimas, especialmente del año 90, que es cuando vemos que incluso en África, o de mediados de los 90, que es cuando en África vemos que se empieza a reducir también la pobreza? No sé, luego podemos discutir. De luego, una de las cosas que ha pasado a partir de mediados de los 90 es el surgimiento de Internet. Es decir, la globalización ha llegado a una nueva etapa, digamos, a una nueva dimensión cualitativa. No sé si eso tendrá algo que ver, pero yo me sospecho que sí, que alguna relación hay entre el surgimiento de Internet y lo difícil que es regular Internet, a pesar de que a los gobiernos les encantaría regular y restringir Internet. Ha sido tremendamente, o sea, les ha costado mucho y ha sido relativamente sencillo para las personas que querían ser libres escapar al yugo de los gobiernos y poder comerciar de manera más o menos libre en mercados informales. Lo que hemos visto en los últimos años es realmente asombroso. Lo que pasa es que a veces, como estamos muy metidos en el día a día, no miramos para atrás y no nos damos cuenta de la diferencia en apenas una o dos décadas que se ha sufrido, ¿no? Hoy uno va a prácticamente cualquier lugar del planeta, en los lugares más pobres, incluso en los basureros más grandes de los países del tercer mundo, y nos encontramos que la gente tiene un móvil, ¿no? Que tiene un celular. Hasta el punto de que en muchos de estos basureros nos encontramos que el uso de los celulares es para mejorar o para recoger la basura o para reciclar la basura de manera más eficiente. Si uno se va a los basureros de Latinoamérica o los basureros de Asia, lo que se encuentra hoy es que las personas que recogen ahí la basura se comunican por el celular y se avisan cuando están empezando a comprar plástico, cuando está abierta la fábrica que recoge plástico. Y entonces se dedican las siguientes horas no a estar recogiendo las cosas que no le van a estar comprando ahora, sino a recoger plástico. O si hay un cambio de precios, porque esto, en estos mercados informales continuamente están cambiando los precios, pues se lo comunican por el celular y pueden ajustar su comportamiento a esos cambios, ¿no? Por eso quiero decir que incluso en los lugares de mayor pobreza que uno se pueda imaginar, el cambio que se ha sufrido en los últimos años gracias a las comunicaciones, a las comunicaciones globales, es realmente asombroso. Otro cambio importante que se ha dado al mismo tiempo es el fenómeno de los asentamientos informales y el crecimiento del sector informal. En estas últimas décadas, los asentamientos informales han ido creciendo a un ritmo realmente espectacular. Se calcula que cada año aproximadamente 70 millones de personas se están incorporando a ciudades de este tipo, asentamientos informales, abandonando el mundo rural y acercándose a asentamientos en torno a grandes ciudades en diferentes partes del mundo. En esas ciudades, aunque no entran en las estadísticas oficiales, en esas ciudades se desarrollan negocios a una velocidad de vértigo, porque no hay ningún gobierno que esté exigiendo una licencia. Sí es cierto que hay ciertas restricciones que imponen las reglas que van surgiendo dentro de esos asentamientos, pero en esos asentamientos y al ritmo que van creciendo esos asentamientos, la economía informal ha ido creciendo con estas nuevas ciudades, digamos, ¿no? De tal manera que hoy se calcula que si cogiésemos los asentamientos informales y las economías informales del mundo entero y lo tomásemos como si fuese un país, las economías informales estarían entre la segunda o la tercera economía del mundo. Ese es el tamaño que tiene hoy la economía informal. Otra forma de verlo es que incluso en los países o en las zonas más pobres del planeta, en donde posiblemente sean más pobres porque hay más restricciones para poder llevar a cabo los intercambios libremente, incluso ahí la gente busca la forma de escapar a la regulación, de coordinarse, de llegar a acuerdos, de llegar a intercambios en estas ciudades informales y en estas economías informales y de crecer y superar los índices o las barreras, los índices de miseria y pasar de la pobreza a la riqueza. A cualquier parte que nos vayamos del mundo, en cualquier lado que vayamos del mundo, nos encontramos con este fenómeno creciente de los asentamientos informales y de los mercados informales. Y como les decía antes, este es un último comentario que quería hacer, en África, donde en los últimos años la pobreza se ha ido reduciendo a un ritmo cada vez más acelerado, todavía hay una cierta confusión de qué es lo que está pasando en África. ¿Por qué África, que parecía que era imposible reducir la pobreza en ese continente, por qué allá también se está reduciendo ahora la pobreza? Bueno, lógicamente, en parte, todo lo que estamos viendo tiene que ver, todos estos asentamientos, todos estos movimientos masivos de personas a asentamientos informales, todas estas economías informales tienen algo que ver, Internet tiene algo que ver, las comunicaciones tienen algo que ver, pero también tiene que ver lo que decía el profesor Bastos, la capitalización, la inversión y la capitalización. Y es que en África, lo que ha ido ocurriendo en los últimos años es que los chinos se han puesto a invertir en África. Se hemos pasado de décadas y décadas en las que los países más ricos mandaban ayuda a África y no se solucionaba nada, a que de pronto los chinos viesen una oportunidad en África. Los chinos vieron África como no solo como una zona pobre del mundo, sino como una zona con mucho potencial de desarrollo. Y parece que a partir de los años 90 los chinos fueron bastante conscientes de esto y han estado invirtiendo y capitalizando muchos países del continente africano. Allá, ¿qué hay de los lugares donde no se reduce la pobreza? Pues, mi conclusión después de estudiar estos datos en los últimos años es que allá donde donde no hemos visto reducción de la pobreza, que han sido realmente lugares muy localizados del mundo, ha sucedido porque el gobierno ha sido tan grande y tan pesado que no ha permitido que se redujera la pobreza, o dicho de otra forma, ha extraído los poquísimos recursos que había en esa sociedad y ha impedido de esa forma que las personas más pobres no consiguiesen superar ese umbral de pobreza. Y nada más, con eso lo dejo. Y creo que tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Es lo que les permite salir de la pobreza, es el libre comercio, no las ayudas. O sea, esto de no le enseñes a alguien un pescado, ya no pescar. Y no hay mayor forma de lograr que se reduzca la pobreza que permitiendo que esa economía se incorpore al resto del mercado. Y luego, por respecto al tema de los ricos, yo creo que el problema es la envidia. Hay una frase que dice, no es la avaricia la que mueve el mundo, sino la envidia. Y es bastante triste, pero bueno, los humanos somos muy envidiosos y no nos gusta ver a que una persona, o sea, nos vamos a sentir mal cuando a veces tenga envidia. Cuando ves la riqueza o ves la opulencia de otra cosa, tú no tienes, si eres envidioso, pues no te sientes mal. Dos cosas muy interesantes sobre esto. El presidente que dijo eso fue el de Senegal. El presidente de Senegal, que creo que fue en la conferencia del milenio de Naciones Unidas, tuvo una intervención, pues yo creo que muy afortunada, en la que le dijo a todos los demás presidentes, pues ya está bien de darnos subvenciones, paren ya de darnos ayuda y regalitos y dennos libre comercio, ¿no? Déjennos comerciar libremente. Dos cuestiones sobre esto. Una, que realmente si uno mira, o sea, hay varios estudios que han tratado de calcular el monto total de las ayudas al desarrollo, por un lado, y el impacto que tendría liberalizar el comercio entre países ricos y países pobres. El monto total de lo que crecerían los países pobres si se eliminasen las barreras comerciales que quedan es aproximadamente unas 14 veces toda la ayuda al desarrollo. Así que la ayuda al desarrollo posiblemente sea contraproducente por un lado, pero además es que es ridícula comparado con lo que produciría abrir el comercio, ¿no? Y el otro punto no me acuerdo. No, lo de la envidia. Ah, sí, lo de la envidia. Lo de la envidia, hay un libro interesantísimo sobre la envidia de Helmut Schoeck, que a mí me parece de lo mejor que se ha escrito sobre ese asunto. Se llama La envidia y la sociedad. El autor es Helmut Schoeck. Hay uno mejor. El de Fernández de la Mora. El de Fernández, sí, iba a decir, hay otro libro que también es muy bueno, lo que pasa es que cada uno tiene un aspecto por el que creo que merece la pena ser leído. La envidia y la sociedad de Helmut Schoeck es un libro fabuloso que te explica no solo el origen de la envidia, sino te explica muchos comportamientos sociales y muchas instituciones sociales que surgen para tratar de detener la envidia. Y te muestran lo poco productivos que son muchas de las acciones que llevamos a cabo para tratar de detener la envidia, por lo peligrosa que es la envidia. Después el de Fernández de la Mora, es otro libro muy muy bueno, era el título La envidia igualitaria, es cierto. Y son dos libros complementarios, además, son dos libros muy complementarios. Sí, Fernández de la Mora, La envidia igualitaria, y Helmut Schoeck, La envidia y la sociedad. Sí. Una de las cosas que me ha gustado sobre una de las gráficas que la he vuelto a poner al final, en las que por medidas de la bajada, bueno, vos mantenéis cómo variaban las zonas de pobreza en distintas zonas del globo, África, Asia, etc. Y me ha gustado porque me confirma una idea que yo ya tenía, que era evidente, pero que era una cosa que me decía mi padre. Porque era yo no era consciente, y supongo que mucha gente tampoco, que era que en los años 60, en los años 50, cuando se hablaba de la pobreza, y los intelectuales hablaban de la pobreza, no miraban África, sino miraban Asia. Y de hecho, en la antigua sociedad, Asia en esa época estaba mucho más superior en niveles de pobreza que África. Sin embargo, esa década empezaron a avanzar las obras del capitalismo. Y África se ha mantenido igual y Asia, aún estando peor, está mucho mejor. Y ahora los intelectuales progresistas de ahora no miran a Asia, miran a África. África está igual de pobre que... Eso es cierto, es muy interesante porque hoy en día pues todos tendemos a pensar en África como el continente pobre, y si tenemos que buscar otro continente posiblemente vayamos a Latinoamérica, no estoy seguro, pero hace 50 años... Todo el mundo, si hablaba de pobreza, se hablaba de Asia. Y sin embargo, lo que ha ocurrido en Asia en los últimos 40, 50 años ha sido tan espectacular. Ha salido de forma tan masiva de la pobreza, hasta el punto de que algunos de los países de Asia pues se han colocado entre los países más ricos del mundo, que nadie piensa en Asia como el continente pobre, ¿no? De hecho, si uno lee los libros sobre teoría del desarrollo de los años 50, casi todos, los años 40, están dedicados a Asia, no están dedicados a África. O sea, el fenómeno de la pobreza, de relacionar pobreza y África, ha sido un fenómeno reciente, de los últimos 60 años aproximadamente. Y que afortunadamente, por lo que podemos ver en los datos estos, creo que aunque la mayor parte de la gente no se ha dado cuenta aún, desde hace aproximadamente 15 años, pues es un problema que se está resolviendo, ¿no? Y no por la ayuda al desarrollo de los países ricos, sino porque los africanos han encontrado la forma de salir adelante por su cuenta y con la inversión de algunas empresas de otros países, ¿sí? Respecto a los datos de Sally Martín, suele ser muy habitual que muchos académicos los entierran. ¿No? ¿Qué se puede ahí? ¿Por qué es habitual? Si los tienes en cuenta, la verdad, no hay mucho... Mira, hace unos años había mucha polémica en torno a los datos de Sally Martín. Yo veo que en los últimos años cada vez hay menos polémica. En parte posiblemente porque han salido otros autores a tratar de buscar, de analizar lo mismo utilizando otras series, y han llegado a resultados muy parecidos a los de Sally Martín. Yo recuerdo que hace como 10 años y había mucha polémica en torno a los datos de Robert Barrow y de Sally Martín, pero yo hoy la verdad es que veo mucha menos. Entre otras cosas, quizá también porque hubo una polémica muy grande entre el Banco Mundial y Sally Martín, y al final el propio Banco Mundial terminó reconociendo que la realidad posiblemente estaba más cercana a lo que decía Sally Martín que a lo que estaban diciendo ellos. Hay un libro muy bueno de Deepak Lal. El último libro de Deepak Lal se llama Poverty. ¿Cómo se llama? Martín. ¿Recuerdas el nombre del último libro de Deepak Lal? Poverty. Poverty, sí. Editado por Keito. Por Keito, sí. Bueno, el último libro de Deepak Lal tiene un capítulo, creo que el más grande de todo, explicar la diferencia entre los datos de Sala y Martín y otros autores y los datos que tenía el Banco Mundial hasta hace no mucho. Y trata de explicar dónde están las diferencias de cálculo. Y él llega a la conclusión, después de analizar a unos y a otros, que la realidad también está mucho más cercana a Sala y Martín que a los otros, ¿no? Me ha gustado mucha conferencia, ha gustado muchos datos empíricos que parece que son innegables, sin embargo, en la mente de la gente parece que está como metido que nosotros somos los enemigos de los pobres. Y no crees que digamos que eran los socialistas diciendo, quieren ayudar a los pobres, esténse quietos porque nosotros lo hacemos mejor que vosotros. Pues esa sería una forma de afrontar el problema. Otra forma de afrontar el problema, sí, Martín. Poverty and Progress, sí. Ese es el título de este último libro de Deepak Lal. Esa sería una forma. Otra forma, hay algunos autores que se han, y yo creo que Martín últimamente también ha incursionado por esa vía, y es ver ¿qué es lo que están haciendo los pobres que están saliendo de la pobreza exactamente? Y ver cómo lo que están haciendo en el fondo es tratar de buscar soluciones o están surgiendo órdenes espontáneos de las soluciones que los propios pobres están buscando, ¿no? Y entonces, sí es cierto que hay algunos que se dicen liberales y que están continuamente poniendo en tela de juicio los mercados informales o queriendo poner barreras a los mercados informales y decir que eso es competencia desleal, etcétera, etcétera. Relacionado con eso también está esta gran discusión entre liberales sobre las patentes, ¿no? Hay muchos que ven las patentes como una gran barrera que colocan los ricos impidiendo que los pobres puedan salir adelante. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer es incursionar en ese tipo de asuntos y tratar de aliarnos con lo que son los órdenes espontáneos que van surgiendo en diferentes lugares y tratar de aliarnos con la libertad de los seres humanos tratando de buscar nuevas formas de salir adelante, ¿no? A ver, tenemos un montón de manos. Creo que Ignacio lleva un rato ahí atrás. Sí, sí. Muy bueno. No sabía que Bono había dicho eso, pero... está muy bueno. Bono, el cantante. El cantante. El ministro no sirve para nada. No, el cantante. Hablamos del cantante, ¿no? De U2. Bien. A ver, más comentarios. El comentario que quería hacer, que fue el inicio mío personal hacia el liberalismo, es cuando me enteré de las subvenciones que da el primer mundo a la agricultura. Que es los países de la OCDE, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y Europa, damos 1.000 millones de dólares al día en subvenciones a la agricultura, que es precisamente uno de los campos donde el tercer mundo puede ser más competitivo. Y nosotros tiramos los precios por las subvenciones que damos a la agricultura. Entonces, una de las cosas que más podemos hacer por el tercer mundo antes de dar ayuda es decir... Ya sabéis los guatemaltecos que aquí somos muy mal hablados, decir, no nos jodas, primero no nos jodas, que nos... Y luego quizá el desarrollo que ha empezado a tener África y otros países de Asia es cuando además de la agricultura, gracias a las tecnologías y a Internet, han empezado a poder competir en otras cosas que no es la agricultura porque no les hemos dejado. Sí, eso es muy interesante. Realmente casi todas las rondas del comercio que tuvieron éxito eran rondas del comercio que no eran intensivas en trabajo. Entonces, aquí ha habido una cierta hipocresía con todas las rondas de liberalización, porque los países ricos estaban dispuestos a liberalizar aquellos sectores que no eran intensivos en trabajo, y para los países pobres lo que realmente le importaba era la liberalización en aquellos sectores que eran intensivos en trabajo, ¿no? Y precisamente cuando por fin se pusieron a negociar la liberalización de esos sectores, pues aparecieron todos estos antiglobalizaciones a tirar piedras y a quemar contenedores. Porque decían que eso es lo que provocaba la pobreza, ¿no? Pero la buena noticia es que a pesar de los antiglobalización, a pesar de los gobiernos, a pesar de todo, la gente, y gracias posiblemente a la tecnología, ha ido encontrando la forma de saltarse todas esas barreras y a pesar de todo comerciar, ¿no? Y es lo que posiblemente le esté sacando de la miseria a tantos millones de seres humanos. Sí. Yo había leído que otro factor importante que está mermando más a la gente de la renta, sobre todo, es que enviar tanto dinero y inflar tales sumas a la economía africana merma su poder adquisitivo, ¿no? Que crea bastante inflación. Es tan importante el efecto de la ayuda exterior en ese sentido. Yo no creo que sea tan importante. Sí, es verdad que tiene algún efecto monetario, pero especialmente por cómo se concentra, dónde llega, además. Pero yo no creo que eso sea el fenómeno. Creo que el fenómeno es el que comentaba antes. Llegaba mucho dinero y llegaba a unas manos determinadas. Y Peter Bauer lo definía así, ¿no? Decía, eso es, le estamos quitando a los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos y corruptos de los países pobres. Entonces, eso lo que hacía era afianzar instituciones que iban en contra del liberalismo y en contra del capitalismo. Entonces, si lo que estamos haciendo con ese dinero es mandar millones y millones para afianzar las barreras al capitalismo, pues difícilmente van a salir adelante. Hay un libro de Jim Russell que se llama Venture Capital. ¿De Venture Capital? Venture Capital. Y en un momento determinado compró un auto y se dedicó a viajar por el mundo. Encontraba en África, en determinados lugares del mundo. Él llegaba y iba a distintas tribus y pasaba por los hoteles 5 estrellas que estaban instalados ahí. Y llegaban los agentes de la ONU y otros lugares a decir: a ver, ¿cómo hacemos para ayudar a los pobres? Se reunían determinada cantidad de horas, se iban, daban ayuda al gobierno y se distribuyeron todo lo que hacían. Él explicaba cómo eso, en definitiva, lo único que hacía era lo que sí podemos pensar. No, sobre estas cuestiones hay un par de autores que les recomiendo. Uno es James Tully. James Tully es un autor que se ha dedicado... ¿Alguien conoce a James Tully aquí? ¿Alguien ha leído a James Tully? Dos o tres. Bueno, James Tully se ha dedicado... Bueno, allá atrás todos, sí, bien. Muy bien, he hecho los deberes, allá atrás. James Tully se ha dedicado a estudiar, primero, desde el punto de vista teórico. Él es el presidente de la E.G. West Foundation y se ha dedicado a estudiar el tema de la educación en el mundo. Entonces, se iba, primero lo estudió en el plano teórico y como le criticaban y le decían que sus argumentos eran muy abstractos y lejanos a la realidad, se ha dedicado a ir por el mundo entero a ver quién realmente está educando a los pobres del mundo. Si le está educando el sector público y las subvenciones y las ayudas o el sector privado. Y lo que ha encontrado James Tully, que tiene varios libros sobre el tema, uno de ellos copublicado por la Universidad Francisco Marroquín, lo que ha encontrado es toda una serie de base estadística en la que ves cómo en los países más pobres quien está educando a la población es el sector privado. Y, o sea, ha encontrado cuestiones como datos interesantísimos. Por ejemplo, que asistencia de profesores, o sea, tiempo que realmente los profesores dedican a enseñar en los colegios subvencionados o con ayuda. Es como los profesores en esos colegios, que son profesores que son funcionarios, la mitad del tiempo no están y la otra mitad tienen que dedicarla a poner orden porque aquello es un caos como institución. Y en los otros colegios, pues ha medido el tiempo de los profesores, están realmente con los alumnos y es tremendamente superior, ¿no? Entonces así te va poniendo un dato detrás de otro en los países a los que ha ido y es bastante espectacular. Eso sobre el tema de educación. Otra persona muy interesante que ha estudiado datos reales de países pobres es Robert Neuwirth. Robert Neuwirth ha estado estudiando los shanty towns, o sea, todos estos poblados informales, y ha estado viendo cuál es la economía real que surge en esos asentamientos y cómo los órdenes y las soluciones de mercado que van surgiendo espontáneamente en todos esos asentamientos, desde los sistemas eléctricos hasta sistemas de seguro, sistemas de mutuas que han ido surgiendo ahí, cómo la gente ha ido encontrando solución que nada tiene que ver con esa ayuda al desarrollo, con todo ese dinero que llega de los países ricos, con lo cual incluso en esos lugares los más pobres del mundo no son las ayudas de los países ricos los que lo están desarrollando, sino a pesar de las ayudas, la gente ha buscado la forma de buscarse ellos mismos la solución. Creo que estamos pasados de tiempo, así que seguimos discutiendo en el descanso, si les parece. Gracias a todos.